listos para hablar con Norman Berra. Tiene su blogspot climadeopinión.com.ar, es de la consultora Delfos y vamos charlando sobre las distintas encuestas más relevantes de los últimos tiempos que van dando cuenta de qué, cómo está la calle, qué se va midiendo. Buen día, Norman, ¿cómo va? Buen día, te escucho muy bajito, Renata. Bueno, ahí vemos si podemos mejorar el retorno. Bien, Norman, bueno, Córdoba en plena campaña, ya estamos, estamos ahí y bueno, yo no sé si vino a hacer campaña por Negri o por Mestre Carrió, pero dejó un tental, ¿no? Sí, vino a hacer campaña con Negri, pero mucho no lo dudo. La verdad que no, lo que acá venimos diciendo es que era un collar de melones en el cuello de Negri. Sí, y... de todas formas, a ver, un error que... En alguna medida hace rato que Carrió se ha transformado en una especie de arma doble filo, ¿no? Entonces, sí, cuando vos invitas a una dirigente así a que te apoye, sabes que puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. Entonces, de alguna forma, sí, Negri corrió el riesgo y, como dice la ley de Murphy, cuando algo puede salir mal, sale mal, y bueno, y salió extremadamente mal, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo se ve...? Digo, porque además estuvo haciendo gira por acá, por Punilla, ¿no? Sus declaraciones fueron una en Cruz del Eje, celebrando la muerte de Manuel de la Sota, y otra fue en La Falda diciendo que había que tener una fe seca, sí, y que había que dejar de quejarse. Sí, estuvo en Santa Fe también y habló peste del gobierno de esa provincia, comparó el gobierno con los narcos, con una banda narco muy conocida de Rosario, que se llama Los Monos. Sí. Por eso digo que ya la incontinencia verbal de Carrió es un problema serio y bueno, el que le invita tiene que saber que está corriendo con ese riesgo, ¿no? O sea, un poco hacerte cargo de la parte que te toca también, ¿no? Sí, totalmente. No es que eso vaya a cambiar la tendencia, de hecho la tendencia venía siendo claramente favorable a Schiaretti, lo que pasa que por ahí en una de esas Negri se abrigaba alguna esperanza de achicar un poco la diferencia o en todo caso quedar más claramente parado como segundo él y tercero Mestre, digamos. Sí. Lo cual también puede terminar sucediendo, ¿no? Porque hoy las encuestas están mostrando más o menos ese escenario. Pero en cualquier caso está bastante claro como que la pelea por la provincia estaría bastante definida. Y estoy hablando de esto haciendo abstracción de lo que está pasando hoy a nivel país, que no te escapará a vos, complica toda la estrategia oficial, ¿no? Totalmente. Riesgo país en más de 1000 puntos, dólar nuevamente disparado, incertidumbre en el máximo nivel. Entonces, sí, cualquier dirigente político que esté aliado al signo nacional Cambiemos hoy está en serios problemas. Este fin de semana hay primaria en Santa Fe. Sí. Carrió pasó para darle una mano al candidato radical, José Corral, que está tercero en las encuestas. Acordémonos que el tercer lugar en Cambiemos viene siendo una constante desde que se hacen elecciones. Sí. Salvo en San Juan, donde ni siquiera estaba claro quién era el de Cambiemos, ¿no? Entonces no sabemos si el de Cambiemos fue segundo, fue tercero, porque el que había sido candidato de Cambiemos en la elección anterior salió esta vez tercero, y esta vez el candidato de Cambiemos no quiso ir con el sello de Cambiemos, sino que fue con un sello más neutro con vos. Sí. Entonces, sí, eso también se va replicando a nivel nacional en muchos ámbitos, ¿no? Claro, entonces sí. Córdoba está como preanunciando la misma tendencia, ¿no? O sea, un nuevo gobierno que gana su reelección o gana un nuevo mandato. Sí. Está habiendo, salvo en el caso de Neuquén, vos fíjate que todos los gobernadores, ya sea con ellos mismos al frente de la boleta o con un delfín, como el caso de Río Negro, han ganado los comicios, las primarias, por más del 50%, o sea, sí, que hay como un patrón ahí de comportamiento. Lo venimos diciendo, el Cambiemos está muy lejos de la pelea grande y, bueno, todo indica que Córdoba viene encaminada a repetir este escenario, ¿no? O sea, una victoria del oficialismo y un papel bastante relegado de Cambiemos, que tampoco está como sello propiamente dicho en Córdoba, ¿no? Porque como sabemos hay dos listas, la de Córdoba Cambia por un lado y la de UCR lista 3 por otro, ¿no? Sí, y ese desdibujado, para que no se termine viendo bien cuál es el candidato de Cambiemos puro, para que no se traduzca, digamos, en la tendencia nacional. Y por eso me parece también que Córdoba, independientemente de que, como vos señalabas, La ventaja que lleva, por lo menos en las encuestas o en la voluntad de voto, Schiaretti pareciera inalcanzable, digo, independientemente de que sea Negri o sea Mestre el candidato por el otro espacio, me parece que la diferencia es mucha, pero sí le sirve a Cambiemos o al presidente Macri o al oficialismo para esa configuración. Recordemos que Córdoba, fue definitoria en cuanto al triunfo que obtuvo Macri, ¿no? Y ahora pareciera ser que se le viene un poco adverso el Claro, radicalismo hay que ver después rompiendo, sí. cómo se estructuran las tendencias nacionales, ¿no? Porque en el 2015 la gravitación de Córdoba también tenía que ver con que el gobernador de la SOTA era candidato presidencial Claro. y ese diseño, salvo que Schiaretti después de ganar el 12 de mayo decida lanzarse a la carrera presidencial, no se estaría replicando, ¿no? Claro. En todo caso, él estaría como armador de alternativa federal, pero no como protagonista de esa candidatura. Claro, sí, pero bueno, convengamos que, a ver, no sé, vos me dirás, en las mediciones que vienen haciendo, la imagen de Macri sigue en caída libre. Absolutamente, estamos hablando de hace ya bastantes mediciones donde lo vemos recostado absolutamente sobre el núcleo duro. E incluso este fin de semana circuló una encuesta que hizo bastante ruido de una consultora que trabaja para el gobierno, Isonomía. Sí. Algunos dicen que la filtró Peña para acicatear el miedo a Cristina, pero bueno, como sea, el resultado no fue favorable, Sí. porque esa medición muestra en escenario de balotaje a Cristina 9 puntos por arriba de Macri, ¿no? Ya estamos hablando de 9 puntos, ¿no? De esos dos, 45 a tres, claro. 36. Claro, y el presidente viene de prometer que va a ganar por 4 puntos con un pálpito que tiró él sin decir dónde sale, ¿no es cierto? Nada, sí. Convengamos que el oficialismo no ha sido muy asertivo con su pronóstico. De hecho, De Marcos nada. Peña dijo hace no mucho tiempo, cada vez que hicimos un pronóstico le erramos y a continuación dijo que íbamos a crecer, pero digo, Ya ni se cuidan de eso, me claro, parece, sí. han como entrado en una especie de estado donde parece que vale ir a todo, pues de todas formas, digamos, la suerte parece echada mucho más allá de cualquier esfuerzo discursivo o de relato oficial, ¿no? Sí, ahora esto que vos decías, utilizando las tendencias de las encuestas para decir, claro, nos va mal porque el mercado está viendo que puede volver a ganar Cristina. O sea, es tremendo el poco Sí, hacerse cargo, digo, es ¿no? una especie de campaña en miedo, el problema que tienen, que esto lo venimos siguiendo, es que en general lo que está sucediendo es que el escenario que genera más esperanza y más temor está bastante parejo. Hace mucho el gobierno apelaba a la idea de que siempre el miedo asociado a un regreso de Cristina iba a ser mayor y que por contraste la esperanza asociada a una continuidad de Mauricio Macri era más fuerte. Vos fíjate que el consultor Atakion hizo en la última medición esta pregunta, dijo, pensando en las próximas elecciones, ¿qué escenario te genera más esperanza? Y las respuestas fueron, que CFK gane las elecciones 30%, Sí. y la reelección de Macri 20%. O sea que estamos hablando, ya hay una ventaja de 10 puntos a favor de Cristina, ¿no? Sí. Y dando vuelta a la pregunta, pensando en las próximas elecciones, ¿qué escenario te genera más temor? El 48 dijo la reelección de Macri y el 34 que CFK gane la elección. O sea que hay 10 puntos más de esperanza a favor de Cristina Sí. y 14 puntos más de temor en contra de Macri, digamos. Entonces, en ese marco es muy complicado que el gobierno pueda apelar solamente al miedo como estrategia, ¿no? No, no, y no estaríamos viendo, digamos, ninguna otra fórmula, porque convengamos que los anuncios, este pseudo congelamiento de precios que sabemos que es un placebo, que no sirve demasiado en la vida diaria, ¿no? De cada uno, o sea, como que no estarían dando, mi abuela diría, no dan pie con bola, pero digo, no se hacen base en el miedo. Pero no habría otra cosa sobre la cual hacer pie. Digo, que ahora nos tiren cifras, como vos bien dijiste, cuando todos los pronósticos, recordemos, ¿no? La inflación no va a ser mayor del 10%, Carrió diciendo el dólar va a quedar a 23, y así tenemos desde que comenzaron hasta ahora un montón de cosas que fueron, además, al día siguiente, absolutamente opuestas. no estaríamos viendo el eje sobre el cual pueden mostrar algún tipo de avance que no sea esto, el cuco de Cristina, nada más. Claro, es como un argumento que uno dice va de cajón, pero como que cada mes que pasa tiene menor funcionalidad, ¿no? Sí. Lo habíamos alguna vez hablamos de esto cuando hablábamos de la elección de Brasil, ¿no? Como el antipetismo llevó a Bolsonaro al poder. Pero claro, eso requiere que claramente el miedo al otro sea más grande, ¿no? Sí. Cuando el miedo a vos es tan grande como el miedo al otro, ya eso es bastante más difícil de trabajar como recurso de campaña, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Norman, acá estamos atentos, se va achicando ya el tiempo para las elecciones en Córdoba, si bien, bueno, se sigue percibiendo la ventaja de Schiaretti por sobre cualquier otra fórmula. Igual hay que estar atentos, sabemos que todo puede suceder. Sí, sí, por eso decimos, la elección no está jugada y hay que ir a votar. Sí. Y la voluntad del elector se define el día de la elección, y es cierto que hay entre un 10 y un 15% de electores que define su voto el mismo domingo. O sea que eso hace que una elección a priori pueda ser competitiva hasta incluso en el último día. Sí. Lo que estamos diciendo es que hay como un patrón que tiene que ver con las elecciones que hemos visto hasta ahora en todo el país, lo mostró San Juan, lo mostró Neuquén con algún matiz, ahí fue un poco más competitivo, lo mostró Río Negro, se insinuó también con mucha contundencia hace poco en Entre Ríos, entonces estaríamos hablando de como una especie de patrón de continuidad en muchos de los gobiernos provinciales. Hay que ver qué sucede este fin de en Santa Fe, que es una primaria. Sí. Ahí aparece una situación más interesante porque ha habido algunos sondeos que han circulado que muestran que la suma de los dos candidatos del peronismo, Perotti y María Eugenia Bielsa, estarían por arriba del candidato socialista Bonfatti. Sí. Hay que decir, después el candidato ganador de la interna peronista se queda también con todos los votos del rival o no. Claro. Pero eso inauguraría alguna posibilidad de una elección más competitiva para cuando se vote gobernador en esa provincia, ¿no? Que podría un poco romper este patrón que dijimos. Pero bueno, hay que esperar primero el resultado de este domingo, a ver cómo quedan ordenadas las preferencias de los santafesinos, y en función de eso, después de estructurar el análisis posterior, no habría, sí habría una certeza en el sentido de ubicar claramente a Cambiemos lejos de la pelea principal, ¿no? O sea, en tercer término. Bueno, estaremos atentos este domingo, entonces se vienen nuevos datos para hacer análisis a nivel, proyectados a nivel nacional, y vamos viendo, porque bueno, sabemos, como dice el presidente, pasaron cosas y son cosas que pueden pasar, bueno, como que el riesgo país se dispare, el dólar también, y eso también cambia el escenario a nivel nacional. Muchísimas gracias, Norman, como cada semana, aquí firmes en climadeopinión.blogspot.com.ar. Muchísimas gracias. Dale, muchas gracias.